Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía, política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo va? Muy buenas tardes, buen viernes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Carlos, lo primero que quiero preguntarte es, en términos de lo que hizo el Banco Central, lo que hizo el Ministerio de Economía con las herramientas que tenía a mano, y si bien es cierto que esta es la foto de estas horas, pero hay una suerte de frenada y retroceso de los dólares paralelos, incluido el ilegal. ¿Qué balance haces del momento de la corrida y la reacción del gobierno? Bueno, casi vos lo sintetizaste, digamos. No, esto es título, esto es solo título. No, pero no lo dije polémicamente. A ver, cuando hay lo que se llama una corrida, sí, es una acumulación de resultados. Cuando se pararon los resultados y retroceden, vos lograste frenar la corrida. Podríamos decir que sigue estando en niveles de que no retrocedió hasta el punto anterior. Y todavía queda por dilucidar, entonces, esto que es un nuevo piso, o efectivamente todavía esto va a seguir, comillas, normalizándose en la medida en que los distintos elementos que hacen a los acuerdos que se están negociando, etcétera, van mostrando que son reales, que son efectivos y que van teniendo sus resultados. Pero bueno, es todo un juego permanente. Si van a Brasil, una de comitiva como la que fue, y después al día siguiente sacan, vinieron con la mano vacía porque no trajo una valija con dólares, es una simplificación. Hoy yo leía en algún diario los títulos, sí, que decían que del fracaso de las negociaciones. Así es. Como si se pudieran negociar estas cosas en una reunión y las reuniones fueran mágicas. Lo que hace esa reunión es fijar el acuerdo de a dónde se quiere ir, y ahora están trabajando funcionarios de uno y otro lado para construir los instrumentos legales de los acuerdos. Siempre es así. Aún con el perverso Fondo Monetario Internacional, vos le planteás una cosa y te van a responder en el tiempo, cuando se reúna el staff, cuando se reúne... todo eso es, hay que entender que funciona de esa manera. No hay reuniones mágicas donde se plantean los objetivos, las soluciones, cómo se instrumenta y además se instrumenta. No pasa eso, nunca. Claro. Lo que pasa es que, bueno, vivimos en un también en un esquema, no sé si decir muy volátil o muy receptivo de las especulaciones, que te lo pone Bonelli en el panorama semanal de Clarín, y la lectura de los mercados es que no va a funcionar, digamos. Claro, y también que todo funciona sobre la base eso de las expectativas mediáticas. Uh-huh. Y los tiempos reales de los instrumentos de la economía y de los funcionamientos de los organismos y demás son distintos, y todo cada vez más se pone en términos de la noticia, del anticipo, de la primicia, y demás, que me parece que es una locura. Difícil construir política no estoy diciendo con esto que no existan problemas objetivos, ¿no? Y entiendo que vos tampoco. Pero difícil construir política en estos tiempos, ¿no? De mediano plazo. Y, obvio. Primero porque vos hoy tenés un acotamiento de plazos que lo plantean las elecciones. Además, claro. Y eso es una realidad objetiva. Y cuando tenés del otro lado tipo que te están diciendo todo el día que si ganan van a hacer todo lo contrario, entonces te dicen equilibrar las cuentas públicas, recuperar un banco central independiente, etcétera, ¿cómo se hace para equilibrar las cuentas públicas si no ajustás? Y si vas a ajustar, ¿quién lo va a pagar el ajuste? Y cuando decís, yo veía ayer a un diputado economista de la oposición que decía, el próximo presidente no tiene que ni saber lo que pasa en el Banco Central, ni enterarse, y él no tiene, el gobierno no tiene que ver nada con la, ni con la emisión monetaria, ni con la inflación, ni con nada, se tiene que dedicar a gobernar, pero no a estos problemas, como si se pudiera gobernar sin estos condicionante y sin estos problemas, ¿no? Claro. Entonces, cuando te están diciendo eso, y eso está en la antípoda de lo que piensan los que actualmente gestionan, obviamente que es muy difícil hacer elaboraciones de mediano plazo, uh-huh. No hay duda. Carlos, ayer estuvo Augusto Costa en un programa en el que participo y dijo algo que me parece interesante y se conecta con varias de las cosas que hemos discutido nosotros aquí al aire. Él dice, y anticipo, no es que no está recomendando una recomposición lo más rápida posible del salario, de los ingresos de la gente, de los laburantes. Él dice, es muy difícil llevar adelante un shock redistributivo con estos niveles de inflación. Claro. Lo que yo entiendo que dice, y que venimos discutiendo bastante, corregime, es, por más que vos pongas ahora una decisión, una medida, vamos a ponerle suma fija, y evitar que eso te lo coma la concentración económica y te lo traslada a precios, como que no tiene mucho sentido. Esta es un poco la línea que vos venís... No, esperá, si vos pudieras evitar que no te lo trasladen a precios, cualquier mejora, si vos, a ver, esquema teórico, congelo los precios y aumento los ingresos, todos los aumentos de ingresos van a mejorar la capacidad de consumo de la población. El problema es que, y creo que es lo que dice Augusto... Es un tema delicado, a mí me sorprendió que lo haya planteado de esa manera, vos lo planteas siempre, es un tema muy delicado porque está en la expectativa de la gente, esto está es un reclamo inmediato para el gobierno. Pero por eso lo planteo. Está bien, sí, pero primero, a ver, el otro día yo creo que lo hablamos, yo te dije, Máximo Kirchner cuando habló en Ferro el otro día, dijo, paritaria, suma fija, aguinaldo doble... Lo que hay que hacer es mejorarle el nivel de ingreso a la gente. Punto. Yo creo lo mismo. Lo que hay que hacer es mejorarle el nivel de ingreso a la gente. Ahora, ¿se puede mejorar el nivel de ingreso de la gente sin lograr desactivar todo este tema de la nominatividad inflacionaria actual? Uh-huh. Es difícil porque vos, ya sea por suma fija, por paritaria o por lo que vos quieras, le aumentás el ingreso, pero si los precios siguen subiendo al 7% mensual, se lo come inmediatamente ese aumento que tienen los precios de las cosas. Entonces, vos tenés que lograr un aumento del ingreso que no vaya automáticamente a precios. Y eso es lo que cuesta encontrarle la vuelta, y es donde está planteado el problema. Entonces, el gobierno lo intenta, lo hemos explicado infinidad de veces, pero sigámoslo diciendo. Cuando se plantea el presupuesto con una inflación de 60%, se parte de un año que tuvo 94 y se dice, si logramos que la evolución sea hacia abajo, podríamos resolver el problema de la desaceleración inflacionaria sin tener que recurrir a el shock antiinflacionario. En las economías capitalistas y en los países desarrollados, por eso lo resuelven con la tasa de interés. Vos pensás que antes de la pandemia, la tasa de interés de Estados Unidos era prácticamente cero, entre 0 y 0,25, y había algunos casos donde te empezaban a cobrar para cuidarte la plata, en vez de pagarte un interés. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí, claro. ¿Cuánto hace de eso? Vayamos al 2019, era así. Los países centrales han resuelto el tema con no hubo más inflación por la drástica suba que hicieron de las tasas, que vos pensalo en términos porcentuales, cuando vos te vas de 0 a 5,25, ¿sabés cuánto aumentaste? No es que aumentaste 5 puntos. Aumentaste el 500%, para decir algo, de cero es infinito, de tomando cero, pero el aumento es de una magnitud colosal, y todavía no tenemos noción del impacto que eso tiene sobre la economía real. Ahora, Carlos, entonces todo se resume, porque esto no deja de ser negativo en términos de valoración de la acción de gobierno en este sentido, es decir... El gran problema es la incapacidad política para controlar a ese sector tan concentrado que cuando vos tenés una suba salarial de esta característica te lleva todo a precio. ¿Qué quiere decir cuando Cristina dice el 74% lo manejan 20 empresas? ¿De qué está hablando? ¿Es solamente un dato estadístico o te está mostrando el problema? No, no, está mostrando diciendo... el problema, pero lo que a mí me llamó la atención de esa caracterización es que ella no dice, bueno, hay que desconcentrar. Ella lo que dice es tener que tener un Estado fuerte regulando, porque hoy se trata de quién conduce el proceso productivo, dice, ¿no? Sí, es que desconcentrar también es más difícil, porque si hay que generar competencia, vos tenés que tan fácil, hay que generar mercados alternativos, son todas cosas que demoran aún en el mejor de los casos, y aún teniendo continuidad en las políticas, demoran años. Y más aún cuando estás en el riesgo de una alternancia política. Por eso volvemos a otro clásico de nuestros de nuestras conversaciones. Cuando yo digo la alternancia, que suena tan linda y democrática, es en realidad un invento conservador, porque la alternancia impide los cambios de fondo. Porque los cambios de fondo son largos, no hay cambios de fondo rápido, cortos. Yo ayer leía la nota que te recomiendo, que le hace El País a Petro. Sí. ¿La leíste? La compartió Néstor. La acabo de citar, Carlos. La acabo de citar Néstor y la compartió con el grupo y la leímos, sí. Ah, bueno. Buenísima. Pero dale, dale. La resistencia del poder. Buenísima. ¿Y cuál es la conclusión del 9 meses de gobierno? Que el cambio es mucho más difícil de lo que me imaginaba. Sí. Título de la nota. Título de la nota. Y las dificultades que tiene porque no tiene mayorías parlamentarias. Sí, y una parte fundamental, disculpame, ¿no?, que me pareció buenísima es, dice Petro, he invitado a la población a salir, a expresar si está a favor o en contra, porque en estos 9 meses ha faltado un protagonista fundamental. No, dice, la nota es bárbara. Y también es bárbaro, ya que lo tocamos. Atención con este tema, Carlos, no lo pases tan rápido, ¿eh? El tema de la participación popular, ¿no? Él quiere que la gente apoye eso, si no, no va a cambiar en nada. En este proceso no hubo una invitación tan sí, cómo no, pero es que vos crees que, ¿de qué se queja, Petro? ¿Vos crees que la participación popular se logra diciendo participen? Muchachos, no sean infantiles, dejate embromar, Pablo. ¿Vos crees que alguien está en contra de la participación popular? ¿Vos crees que nadie quisiera tener 3 millones de personas en el obelisco? Yo creo que hubo momentos en los que se decidió no convocar, sí, lo creo. Yo no creo. Sí. Bueno, está bien. Bueno, también hay actores que deberían jugar. Yo creo que cuando no se convoca porque se mide la capacidad de respuesta que tiene esas convocatorias, cuando convocás y no tenés la respuesta esperada, en vez de fortalecerte, te debilitas. Sí, pero con miedo no se puede gobernar. No, nada se puede con miedo. Y con ilusiones no sustentadas en la realidad tampoco. No es un tema de frases esto. Esto no es un tema de frases. Cuando Petro dice, pide que la gente se manifieste porque no lo logró, no porque no lo pidió, porque lee bien lo que está diciendo. Él dice, faltó protagonismo en las calles, ¿no? Claro, Néstor. Faltó protagonismo en las calles, sí, no, y después sobre ese tema tiene otra reflexión. Si no pasa, dice esto, quiere decir que la población no miró el cambio como un proceso profundo, sino como una moda. Y desde esa perspectiva, el gobierno no tendría mayores perspectivas de éxito. Es lo que estoy diciendo yo con menos elegancia que Petro. A ver, volvé a decirlo. Porque cuando vos tenés instalado, como tenemos, la sensación de que... A ver, vamos para atrás. En el 2015 ganó Macri, ganó porque la mayoría de la gente votó al macrismo, porque estaba disgustada, insatisfecha, o por lo que vos quieras, de la gestión, que yo creo que fue muy buena, de los gobiernos anteriores. Porque si no hubiera ganado Macri. Sí. Si hubiera habido esa enorme satisfacción y percepción y comprensión de lo que se venía haciendo desde el 2013 en adelante, Macri no podía ganar. Pero ganó. Tengo algo para decir, pero te voy a dejar terminar porque está yendo a un punto. No, estoy yendo al punto de que después, desde luego, la gestión de Macri generó la posibilidad de una vuelta en las condiciones que se dio, buscando ampliar como hubo que buscar para poder construir una mayoría, porque en el 2017, en la elección de medio término, Macri ganó mejor que en el 2015. Es decir, aumentó su nivel de apoyo. Hagan memoria. Sí. Y después apareció, yo me acuerdo cuando apareció Rodríguez Saá diciendo el 2019, parecía una frase. Sí. ¿te acordás? Sí. Y después se fue convirtiendo, vino todo, el crédito al fondo, todo lo que vino después, el ajuste brutal que se endureció después y demás, y se crearon las condiciones, y Cristina tiene esa visión de amplitud, y hace lo que hizo para ampliar el espectro de apoyo, y se logra ganar, etcétera, etcétera. Pero esa es la realidad del estado de la sociedad. No tenemos una sociedad de una mayoría abrumadora queriendo el cambio, impulsando algo y presionando al gobierno para que avance. No es verdad. Bien. Eso es una ficción. Dicho eso, supongo que vamos a reconocer que durante el gobierno de Macri se esperaban mayores reacciones por parte de las dirigencias para convocar, para ordenar, para organizar a la gente, porque es cierto que la gente, a mí me encanta lo espontáneo, Carlos, me encanta lo espontáneo, pero lo que yo más valoro de las movilizaciones son los micros. Cuando veo micros estacionados también, y la organización política para convocar, sí, para bajar y faltó reacción. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, ¿cuál? Pablito? Que en los micros pones 200.000 personas, sí, y en las elecciones votan 20 millones. Entonces, pero los ánimos se van construyendo también. Pero yo no subestimo eso. Pero tenemos que darle la dimensión que tiene. Yo, ¿cómo voy a subestimar lo que es la movilización popular? Yo te estoy diciendo que eso es un tema que también tiene una dinámica, que seguramente por eso entran en juego los medios de comunicación. Bolsonaro, ¿cuánta gente movilizó Bolsonaro? Montones de gente movilizó Bolsonaro. ¿Y Trump? ¿Cuánta gente movilizó Trump? Montones de gente movilizó. También es gente, ¿eh? Todos valen uno. Los que no nos gustan a nosotros también. A ver, voy a tratar de resumir, porque habíamos llegado a un punto interesante para mí, que es la posibilidad concreta de generar condiciones para un shock redistributivo si efectivamente no tenés capacidad política para controlar los que te transforman eso en precio y se arma una espiralización muy pero muy compleja. Ahí es donde yo digo, Carlos, que faltó apoyarse, y un poco tomando lo que Petro también menciona, después las razones de eso es lo que estamos discutiendo. Pero faltó apoyarse en el músculo de la sociedad movilizada para generar un poco esa fuerza. Y yo recuerdo sectores pidiendo ser movilizados también. Y la verdad que la percepción en Pablo, sí, Pablo, dale. Pablo. No, hagamos la historia como es. Sí. El gobierno asumió en diciembre y en marzo nos quedamos todos encerrados y confinados. Y vino la pandemia, y vino el desastre que vino. Si no, parece que no hubiera pasado nada, y parece que eso fueran pinceladas de la historia y no cosas de la trascendencia que son. Hace un ratito estábamos hablando de la tasa de interés. Sí. Y yo te la puse en paralelo, porque es la herramienta que ha usado el capitalismo, los países centrales, para enfrentar la crisis que generó la pandemia y la guerra. Porque si no, no estaría la tasa en 5.25. No, claro, no es seguro. Un deporte. Seguro. No es un deporte. Y ahí no tuvieron, porque la Argentina además tuvo, sobre eso sequía. Entonces, obviamente yo creo que hay un estado de insatisfacción social, popular, legítimo, desde el punto de vista de lo que son las aspiraciones y lo que pasó. ¿Quién puede negar eso? Sería tonto negarlo. Sí. El tema es cómo discutimos las responsabilidades, cómo discutimos qué se podía haber hecho distinto, cuánto se podía haber hecho distinto, en qué momento, etcétera, etcétera. Esa es la discusión. Sí, y le agrego algo que a mí, más allá de las miradas, me parece muy interesante, ¿no? Hacerse la pregunta sobre hasta dónde, cuánta gente realmente está dispuesta a sostener decisiones, claro, decisiones fuertes que implican un compromiso como el que dice Petro. Siguiendo con Petro. Sí. Fíjate vos, Petro dice, el periodista se lo recuerda, usted dijo en un reportaje que le hicimos hace un año que lo que no se hace en el primer año de gobierno después ya no se puede hacer. Y él reconoce que eso es cierto. En la Argentina el primer año del gobierno se lo comió la pandemia. Digo, para tratar de ser objetivo en las cosas que han pasado. Sí. ¿Eh? Dice eso, ¿no? Léelo. Dice, van 9 meses, más le reclama el periodista. Dice, señor presidente, ya van 9 meses de gobierno. En los 3 meses que le quedan, usted va a hacer las reformas y él ahí se refugia y dice algo así como, bueno, las que ya hemos planteado son suficientes, y fíjate que se refiere a tres o cuatro cosas, no dice mucho más, lean las cosas que sí. propone como reforma para sus cuatro años de gobierno: la salud, la educación y resolver el problema de la guerra, ¿no? Sí. ¿Si me equivoco? No, no habla ni siquiera del shock redistributivo, ¿no? Supongo que son las realidades de Colombia también y las urgencias, de cosas que desconozco. ¿Qué protagonismo tiene? ¿Qué protagonismo tiene eso dentro de la agenda local? Me imagino que la guerra en Colombia debe tener un protagonismo notable. Sí. Entre paréntesis, sin irnos del tema, me llamó la atención y me pareció una reflexión que para mí me sorprendió. Sí. Lo que hace respecto del tema del narcotráfico, y de que los Estados Unidos está cambiando sus hábitos de consumo y está dejando de consumir hoja de coca y pasa a consumir productos químicos. Uh-huh. Con lo cual los productores de coca de Colombia están dejando de producir, y eso está desarmando a muchos grupos armados, y que podría ser una posibilidad de paz producto de esta situación. Yo, muy interesante. Como mínimo un pensamiento novedoso. Sí. Para un país donde ese problema tiene una particularidad, pero también a nosotros, que nos está invadiendo, también lo podríamos tomar como reflexión para tener en cuenta, ¿no? Muy interesante la conversación. En todo caso, veremos qué hace Petro con esto, ¿no? Con esto que él diagnostica. Bueno, son, como vos decís, para las realidades de cada país. Él plantea una reforma agraria y señala con todas las letras senadores que son cómplices del narco, ¿no? Entonces, bueno, es otra problemática sí. diferente a la nuestra, pero buena para reflexionar. Pero el denominador común es querer, qué significa querer avanzar y cuáles son las dificultades. Exacto. Para poder avanzar. Exacto, sí. Bueno, vamos a lo importante, Carlos, en estos minutos. ¿Te parece? Sí, lo estaba esperando. ¿Cuál es el cuadro de situación? El cuadro de situación es, River era el Manchester United. Bueno, perdón, me quedé atrás. El Manchester City. El City, sí. Y Boca era, dijo ayer Hamilton, Deportivo Cabello, dijo Hamilton, ¿no? Ajá. Se dieron un par de resultados. La remontada épica frente al Pereira de no sé dónde de Boca en la Copa de Libertad, épico, y se dieron unas derrotas, un empate de River en Tucumán y una derrota bastante fulera en Brasil. Sí. Y Boca con un triunfo frente al Colo. Primero déjame decirte una cosa. Sí. Sé más respetuoso con ese equipo colombiano, que es el campeón colombiano del año pasado. Muy bien. Que no es un dato menor, porque Colombia no es un fútbol menor. No. Nosotros hemos disfrutado muchísimas figuras y seguimos disfrutando del fútbol colombiano que vienen a jugar a la Argentina. La gente de Boca identificó el peligro del equipo colombiano, por eso no cantaban jugadores, etcétera, etcétera. No. Lo que pasó el otro día es sintomático, y hasta después, si querés, lo podríamos llevar a la política. Mirá, sí. en la cancha de Boca el otro día... Politizás todo, Carlos. En la cancha de Boca el otro día sí. hay un momento de quiebre, y el factor es subjetivo, porque es un hecho. El gol de Advíncula sí. está fuera del libreto. En el momento del gol de Advíncula la cancha estaba incendiada. Sí, correcto. La gente, jugadores, la cancha era un incendio. El gol de Advíncula cambió el clima, la gente empezó, yo estaba en la cancha, así que yo viví eso. Sí. Se dio vuelta como milagrosamente y empezó a cantar otra cosa y se creó otro clima. Sí. Y la cancha, que pasó de ser un lugar infernal a punto de incendiarse, terminó en una fiesta. Te sigo la metáfora política, pero qué fundamental las ganas del pibe Barco, El pibe Barco... Sin el gol de Advíncula eso no pasaba. Contagió el... Sin el gol de Advíncula eso no pasaba. La importancia. No, el equipo estaba... lo estaban puteando a todos sin distinción. Bueno, escuchame una cosa. ¿Cuánto, puteando a todos? Con la experiencia que tenés, ¿cuánto crees que favorece... ¿Quién llega favorito ahora? A ver, como vos dijiste y dijo Hamilton... Sí. El otro día escuché a alguien escribir... no sé si leí o escuché... Decía, el único equipo argentino que le puede jugar al City es River. Sí, sí. Bueno, también no, muestra... Pará, no te burles. No, me iba, sí. iba a referirme a otra cosa. Sí. La volatilidad que tienen los periodistas, querido sí. Pablo. Que pasan de que River puede jugar con el City a decir que evidentemente el técnico de River tiene poca experiencia y que el otro día cuando perdió, después de perder, mostró todo lo que le falta madurar para poder dirigir un equipo como River. Sí. Un técnico con el que yo desarrollé un gran vínculo decía que el problema con los periodistas es que cuando no los necesitas, no lo necesitas, y cuando lo necesitas siempre te juegan en contra. Está bien. Hablaba de los periodistas deportivos. Sí, por supuesto. Tremendo, bien, tremendo. Subliminal es tremendo. Bueno, a ver, dale, ¿quién es candidato y qué va a pasar? ¿Quién es favorito y qué va a pasar? Primero, los Boca River siempre son partidos especiales. Y además los partidos, escúchame, vuelvo a repetir, el gol de Advíncula es un gol fuera de libreto. Sí. El otro día con Colo-Colo, las dos primeras pelotas que salva el arquero de Boca podrían haber cambiado la historia radicalmente. Y después en Chile, Boca ganó, sí, correcto, sí. Jugó bien, mereció ganar y pudo haber goleado porque se perdió 2-3 goles que pudo haber goleado. Bien. Es decir, el fútbol tiene ese encanto, esa magia. Hay que ver cómo se plantea el partido. Hay hechos puntuales que cambian la historia. Ahora, sí, que Boca dejó de ir de punto, no tengo duda. Está bien. Y que River es mucho menos banca de lo que era hace una semana, no tengo duda. Bien. Y desde mi experiencia de haber estado 10 años en un equipo altamente competitivo como es Boca Juniors, cuando te comes una goleada, los ánimos no están en el mejor nivel, no tengo ninguna duda. 5 goles no pueden no dejar secuela en ningún lado. Ahora, el partido puede empezar y River te hace un gol a los 30 segundos y cambió la historia. Y cambió todo. Y también puede pasar que Boca le haga un gol a los 30 segundos y se venga el mundo abajo, ¿no? Bueno, el lunes... Ahora, yo, sí, como hincha de Boca, siempre voy a suponer que Boca tiene todas las chances de ganar. Porque esa es la magia del fútbol. Cada partido, los hinchas del equipo siempre renovamos la ilusión y siempre enfrentamos el partido con la convicción de que este es el partido que nos va a ir bien. Y en la política también, ¿o no? Y sí. Un abrazo grande, Carlos. Chau.